Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro japonés se disculpa ante los legisladores del partido gobernante por los malos resultados electorales. La Reserva Federal de Estados Unidos recorta en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés de referencia. El presidente de Ucrania afirma que ya ha habido bajas de soldados norcoreanos que combaten contra las fuerzas ucranianas en Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha pedido disculpas a los legisladores de su Partido Liberal Demócrata, PLD, por los malos resultados obtenidos en las elecciones a la Cámara Baja del mes pasado, y les ha pedido que se unan. El PLD, el principal partido gobernante, perdió 56 escaños en las elecciones, aunque sigue siendo el más representado, con 191 de los 465 escaños que constituyen la Cámara. La coalición gobernante, formada por el PLD y su socio menor, el Komei, no consiguió la mayoría absoluta. El Partido Liberal Demócrata celebró el jueves una reunión de sus legisladores, tanto de la Cámara Alta como de la Baja, para analizar los resultados electorales. Asistieron más de 200, es decir, cerca de dos tercios de todos los miembros del Parlamento del PLD. Al comienzo del encuentro, Ishiba se disculpó diciendo que lamentaba profundamente que la formación hubiera perdido muchos escaños en los comicios. Dijo que cree que su índice de aprobación relativamente alto cuando se convirtió en presidente del PLD reflejaba la expectativa de la gente de que podía cambiar la formación y convertirla en una que escuche sus voces. Ishiba también dijo que lamenta profundamente haber tenido muchas deficiencias tras asumir el cargo. Sin embargo, afirmó que la política nacional, incluyendo las políticas económicas, las medidas contra la inflación y la ayuda a los afectados por desastres, no debe estancarse ni un momento. Ishiba pidió la cooperación de los legisladores para que la agrupación pueda escuchar las opiniones de la gente y avanzar sin falta. En Estados Unidos, la Reserva Federal aprobó el jueves su segundo recorte consecutivo al tipo de interés de referencia, reduciéndolo en 0,25 puntos porcentuales. El titular de la Reserva, Jerome Powell, dijo: "Sabemos que reducir la restricción mediante política monetaria demasiado pronto podría obstaculizar el progreso respecto a la inflación. Sin embargo, hacerlo demasiado despacio podría debilitar indebidamente la actividad económica". La Reserva intentó combatir la inflación manteniendo las tasas a niveles no vistos en décadas. En septiembre puso fin a esa política y bajó el tipo en 0,5 puntos por primera vez en 4 años y medio. La decisión de la Reserva Federal se produce un día después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Durante su primer mandato tuvo una relación tensa con la Reserva, ya que la presionó para recortar las tasas e incluso pidió la dimisión de Powell. Como otros bancos centrales, la Reserva Federal es un organismo gubernamental independiente cuyo fin es tomar decisiones sobre estrategia monetaria sin interferencia política. Muchos estadounidenses se preguntan si volverá a ser objeto de una presión similar. No obstante, Powell afirmó: "A corto plazo, las elecciones no ejercerán influencia sobre la manera en que decidimos nuestra política". Los salarios ajustados a la inflación cayeron en Japón por segundo mes consecutivo en septiembre, ya que el aumento del coste de la vida superó a la mejora de los ingresos. Según el Ministerio de Trabajo, el salario medio real cayó un 0,1% respecto a septiembre del año pasado. Los salarios reales rompieron una racha de 27 meses de pérdidas cuando subieron en junio y julio gracias a las primas de verano, pero en agosto volvieron a caer a terreno negativo. Los datos proceden de una encuesta nacional realizada a más de 30.000 empresas con al menos 5 empleados. La encuesta de septiembre muestra que el importe medio mensual nominal